tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. tudelahoy.com. Y en esta sección, en la sección del escaparate, hoy vamos a conocer a Biocéntrica. Vamos a compartir este tiempo de radio con Ruth Monreal, que es la propietaria, y con Beatriz Gil, que es empleada. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Pues encantados. Hola. De saludaros a las dos. Y como estamos hablando, Biocéntrica está en la carretera de Alfaro 4 y creo que es un centro de bienestar orgánico. ¿Qué nos podéis contar, Ruth? A ver, te cuento. Biocéntrica es un centro que tenemos varias cosas. Tenemos una peluquería orgánica, trabajamos con productos naturales, tanto coloración como tratamientos. Tenemos la estética también por la misma línea orgánica. Tenemos una sala de actividades dirigidas, también pensadas para la salud. ¿Qué más? Nutricionista. Un nutricionista que nada tiene que ver con un dietista, sino nos enseña a comer y para tener una vida saludable. Tenemos una Iranzu, que trabaja la biocuántica, trabaja kinexología, flores de Bach, Reiki. Y tenemos una tienda de una chica que ha venido con nosotras, yo coso cosicas. De bebés. Eso sí, que ya esa, por lo menos me suena, ¿no? Eso de Yo Coso Cosicas creo que ya existía, ¿no? Sí, sí, sí, se ha trasladado con nosotras. Muy bien. Sí, vamos por la misma línea. Hacemos charlas, hay yoga para adolescentes, yoga terapia, entrenamientos personales, hacemos, vamos a empezar cursos con la psicóloga Charo Cuenca. Y es un centro, pues es un espacio que cabe, damos cabida a muchas cosas. Ya que estás hablando, Ruth, entendemos que dentro de este centro, ¿qué medidas tiene para dar espacio a todos estos eventos, ¿no? Hablas de peluquería, hablas de centro de estética, hablas de sala de actividades, también, en fin, que entendemos que tiene que ser amplio, ¿no? Enorme, sí. Son 300 metros cuadrados. Sí, además cuando entra, la gente que entra es como, no me esperaba esto, claro, es que es enorme. Luego tiene una altura de techo de 4 metros. La sensación de amplitud, de luz, es muy bonito. Es como, es paz, es un centro de paz. Sí, que aparte de que sea grande, pero que también es muy acogedor. Sí, es lo que nuestros clientes no transmiten cuando vienen. La atención, el acogimiento. Sí, sí. El bienestar. Ruth, te lanzabas a esta aventura, que lo tenías ya muy claro cuando empezabas a trabajar, porque te conocimos como peluquera, creo recordar. Fue hace unos cuantos años. Sí. Y esto ha ido evolucionando y por lo que entendemos, pues te ha llamado mucho la atención todos los temas de productos naturales. Eso es, yo llevo 20 años de peluquera. Estoy cansada de la típica peluquería de corre, vente, lavo, te tiño, venga la hora. No. Ya no quiero trabajar así, ya tengo mi edad y quiero trabajar tranquila y poder transmitirle a la clienta pues paz, tranquilidad, que vengan a descansar. De hecho, tenemos para mientras esperan con el color, pues para pintar, no tenemos revistas, tenemos libros, pintan para hacer ganchillo, para hacer tricotar con la lana. De hecho, vienen todas con el móvil, no, déjame el móvil. Y al final, él ni se acuerdan del móvil, están súper tranquilas. 300 metros cuadrados. Está ubicado en la carretera de Alfaro 4. Entendemos que es una de las nuevas instalaciones dentro de los nuevos pisos que se han... No, era un centro, ya estaba abierto, bueno, estuvo abierto un coworking. ¿Un coworking? Un centro de arquitectura, un estudio de arquitectura. Y esas son las instalaciones. Eso es, sí. Muy bien, pues entonces es fácil justamente en la carretera, cuando vamos a la carretera de Alfaro, en la primera rotonda en la que nos encontramos, ¿no?, subiendo hacia arriba. Sí, bueno, están los dos, estamos entre dos tanatorios, Capuchinas y el Martínez. Estamos ahí en el centro de la paz, más paz que ahí. En ningún sitio. 300 metros cuadrados, Biocéntrica. Ruth Monreal está con nosotros para contarnos todas las cosas que existen. ¿Que quieren tener más información? Bueno, pues pueden llamar al teléfono 948-82-45-88, donde les atenderán encantadas. 948-82-45-88, peluquería, centro de estética, que tanto una línea como la otra estáis trabajando con productos naturales. Eso es, sí, productos naturales. Más diferenciaciones que quieras hacer, porque también has hablado del tema de la nutrición, también has hablado de una tienda, en fin, que se puede ir a curiosear. ¿Qué horario tenéis de apertura? Pues mira, abrimos hay días a las 8, otros días a las 9 y estamos abiertos todo el día hasta las 9:30, porque tenemos las actividades dirigidas, que empiezan a las 8 de la mañana y tenemos una amplia plantilla de actividades, un precio buenísimo. Lo digo porque es interesante. Pues va a contarlo, a ver. Sí. Estamos hablando del tema de actividades, que estamos hablando ya de cursos, además estamos en septiembre. Eso es ya la vuelta. ¿No? Sí, sí. Por lo tanto, dentro de los cursos que hacéis, ¿cuántas horas son? ¿De qué se componen y qué precios tienen? Bueno, pues tenemos clases que no hay en toda Tubela. Hemos querido hacer algo diferente, no queríamos abrir un centro más, algo diferente. Trabajamos con el BOSU, que es una plataforma inestable. ¿Vale? Todo lo que tú trabajas en el BOSU, tanto sentadillas, abdominales, se multiplica, el efecto es mejor. Es un aparato de rehabilitación, por lo menos no hay lesiones. Trabajamos el Power Gums con gomas, clase coreografiada. Tenemos el Core Training, que son trabajar la zona media, glúteo, incluimos un poquito el hombro. Fitball, las pelotas grandes, ¿vale? No es un pilates, sino es un trabajo con las pelotas. También tenemos una clase de más intensidad, el circuito, que ponemos diferentes estaciones y se trabaja pues 40 segundos de trabajo, descanso. Esa es más dinámico y más intenso. Son clases muy intensas muscularmente, pero las puede llevar todo el mundo porque damos muchas pautas. Tanto tenemos señoras con lesiones, tenemos chicos jóvenes y todo el mundo en la misma actividad puede trabajar a su nivel. Estos son los cursos, además de los que has comentado también de yoga, que creo que has dicho. Sí, yoga empieza en octubre, yoga para adolescentes. Uh-huh. Solamente eso, solo para adolescentes y personalizado. Yoga terapia, que es como un... Es personalizado. Estás tú con la profesora, ¿vale? Y ella te manda después tu trabajo a casa. Uh-huh. Ya que estamos hablando, has dicho buenos precios. ¿Querías decir alguna propuesta que tengáis para empezar? Bueno, es que nos encontramos con el problema de que la gente ve un centro orgánico y les parece que va a ser ya... Claro, asociamos el bio con precio alto. Entonces hemos puesto unos precios asequibles, tanto en peluquería estética... Son precios normales, como en cualquier peluquería que te encuentres en Tudela, y las actividades dirigidas tienen un precio de 25 euros al mes. Y puedes entrar, tenemos franjas horarias a las 8 de la mañana, 9 y media, por la tarde empezamos a las 5 y cuarto, 6 y cuarto, 7 y cuarto y 8 y media. O sea, una amplia gama. Tenemos muchas madres con niños, gente que va en turnos, pues, y el horario es... muy aceptable. Que quieren más información, pues ya lo saben, 948-824588. Han escuchado la voz de Ruth Monreal y también la de Beatriz Gil, que para ti entendemos que es una aventura interesantísima, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Aparte de que el entorno es súper agradable, el trabajo es muy satisfactorio. Es un trabajo nuevo al que no estaba acostumbrada y la verdad que cada día me gusta más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Beatriz? Todo, la verdad. El trato con el público siempre ha sido una de las cosas que más me han gustado. Y luego cuando ves que los clientes están satisfechos, que están relajados, que vienen, disfrutan de la experiencia, que no es solamente ir a una peluquería o a hacerte un tratamiento de estética, sino que es algo más, que encuentran su momento de relax, su momento en el día, que a veces llevamos todo el día con prisas, que no saber que... ¡Ay, que tengo que hacer esto! ¡Que tengo que...! No, es que me apetece ir a hacerme esto, ¿no? Es como cambiar un poco el chip. La verdad es que es un centro que está muy bien porque está en el centro, pero sin embargo se puede aparcar muy fácil, o sea, es que, bueno, lo tiene todo. Lo tiene todo, pues ya lo saben. Biocéntrica, Ruth Monreal, Beatriz Gil, ha sido un placer. Carretera Alfaro 4, ya lo saben, 948-824588, abierto de lunes a... ¿Sábado? Sábado bajo cita previa. Sábado bajo cita previa, pues ya lo saben. Muchas gracias a las dos y que os vaya muy bien esta aventura empresarial. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Continuamos en Radio Tudela Radio en esta jornada de viernes 8 de septiembre. Nos acercamos ya al tiempo de Consumidores Irache.